Buenas noches, un miércoles más. Bueno, eso intentamos. Aquí comienza Asbury Park. en los controles y al micro. 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en el guión, en la locución, en los bongos, y hoy pegándose con un micrófono más rebelde que su gato, Gonzalo Martínez. No me hables del gato, que tengo el ojo todavía. Yo, Gonzalo, aquí en este programa a veces lo hemos tenido que hacer diferente por, bueno, tus episodios en los parques con los niños. Pero esta vez que te hayas dedicado a la zoofilia, yo creo que ya traspasa todos los límites que la audiencia puede tolerar. Fueron relaciones consentidas. Entonces. Consentidas, sí, sí, te sentiste mucho el golpe. Bueno, estaba pensando, Nacho, que este año te voy a quitar la bata blanca y te la voy a poner de lentejuelas, ¿eh? Hombre, que por fin, sí, porque, por darle un poco de color. Porque este año pues llevamos nada más y nada menos que 15 en antena. 15 años ya. Poca gente en esta emisora puede decir eso, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Tú de aquí ya tenías el pelo un poco a lo afro. Sí, sí, tú tenías aquel... Fortorino. Y sí, americano, sí. Con coderas, que es importante. Y estaba aquel chaval que hacía el programa con nosotros. Sí, ¿no? Antes éramos tres, sí, que era multitud, sí, como sí, todo el sí, mundo sí. Sabe. Que luego se metió en el seminario. Sí, sí, nos dejó por la obra de Dios. Sí, la vocación, desde entonces lleva arrodillado. Un saludo a Nacho, que seguramente se pasará, como no, este año por los micrófonos una vez más de Asbury Park y, como no, de Radio Creas. Aquí seguimos en el 105 de la FM en Gijón. Y nada, vamos a comenzar ya el programa, que viene, como no, cargado de noticias, de buena música y mucho buen humor. Así que cuando quieras, Nacho, comenzamos con nuestra sección de noticias noticiosas. Pues vamos a empezar el programa de hoy con la misma tónica que tenían los de finales del año pasado, porque nos toca despedirnos nuevamente de artistas. Si casualmente el día que Nacho hacía un programa especial recordando el álbum de Faith de George Michael, es puntería, ¿eh? Yo al día siguiente fallecía. Si alguien quiere que algún artista fallezca, por favor, que me encargue un especial. La suerte fue que hablé en pasado durante todo el programa, sí, ¿eh? Sí. No dije, tiene nuevos proyectos. Porque podía haber sido ya la repanocha. No, fue una suerte porque además lo hemos usado durante todas las vacaciones, lo hemos puesto una y otra vez. Sí, yo, de hecho, el otro día iba por la calle en el coche y pongo la radio y de repente aparece un señor hablando así muy bajito, muy raro, sobre George Michael. Digo, ¿esto qué es? Pues sí, qué cosas pasan, desde luego. En fin. Desgraciadamente ya sabéis que hubo más fallecimientos famosos a finales del año. Ahí no está. Reímos, pero gracia no tiene ninguna. No. Porque era un hombre joven, entre otras cosas, sí, y sí, tenía sí, muchísima sí. Carrera por delante. Sí. O eso pensaba él. También, bueno, tenemos que decirlo, Nacho. Murió Carrie Fisher, también muy relacionada con el mundo de la música, sí, y que estuvo casada con Paul Simon y estuvo a punto de hacerlo con Dan Aykroyd, uno de los dos Blues Brothers. Aparte, una circunstancia doblemente triste porque su madre murió. También. Ya sabéis, la protagonista de Cantando bajo la lluvia junto a su ex marido Eddie Fisher y al incomparable Gene Kelly. De todas maneras, te diré, Gonzalo, que no ha respetado a Carrie Fisher porque el epitafio que ella siempre quiso tenía que ver con su sujetador. Era, murió estrangulada por su sujetador. Y todo esto viene de la explicación. Yo no he visto ninguna película de la saga, todo el mundo lo sabe. Es más, esto te lo diré, Gonzalo, lo sabes por antena, no te lo he contado antes, pero mi hijo en las rebajas pidió ropa de Star Wars. Tengo el enemigo en casa, ¿qué le vamos a hacer? 6 añitos y ya quiere unirse al lado oscuro. La cosa está en que cuando Carrie Fisher se presentó con un vestido así, el que le había preparado en vestuario, George Lucas le dijo, no puedes llevar sujetador. Pero ¿por qué? Porque las princesas No. La explicación era mucho peor. Según George Lucas, en el espacio el cuerpo humano se expande, pero el sujetador no, y moriría estrangulada por su propio sujetador. Sí. No me lo puedo creer, Nacho. A ver, era una cosa, en una manera de otra cualquiera, de que a la pobre chica le bailaran las domingas en mitad de la actuación. Pero George Lucas lo vendió así de ciencia y quedó convincente, porque aquella escena la hizo su sujetador y dejó esa frase como lo que quisiera ella en su obituario. No pudo ser, pero fue enterrada, por si acaso no habéis visto las imágenes, en una gran pastilla de su medicamento preferido, para que todo el mundo lo sepa. Sentido del humor hasta el final. Bueno, pues la verdad es que fue triste. No, muy triste, ¿no? Bueno, digo, que un día hace pan, ¿no? No, como un... Pues la muerte siempre es triste. Pero bueno, al que vamos a recordar ahora es a Rick Parfitt, que era el, digamos, el otro 50% conocido de Status Quo, el rubio, el de la melenita, no el de la coleta, que también fallecía, creo que la noche previa a la Navidad. Además, aquí en España, estaba en Mallorca, donde tenía un negocio inmobiliario. Se estaba más o menos distanciando un poco del mundo de la música, porque digamos que tenía ya achaques, su corazón no daba para más, pero bueno, tristemente también falleció. Pero bueno, nos ha dejado un montón de discos que merecen mucho la pena, y además pues una novedad de última hora, que es lo que estábamos escuchando, escuchábamos para comenzar el programa, y vamos a escuchar a continuación un álbum acústico con casi un grandes éxitos, con versiones de sus temas más conocidos. ¿Qué tenemos ahí preparado, Nacho, ahora? Pues después de la canción que abría el programa, que era Badwater, vamos a escuchar ahora a Sudobain Pictures of Mastics. Bueno, perdón, me he equivocado. Como siempre, suele pasar. Empiezo a decir el título y me doy cuenta que el Winamp, el programa que utilizamos para estas estos menesteres, me corta los títulos. A ver, Pictures of Mastics Men. Thank you. Pues Nacho, pues este Acoustic 2, That's a Fact, es un hecho, pues es la continuación del Acoustic que publicaban en 2014, también con muchos de sus grandes éxitos ahí, versión acústica. Este además incluye, además de las versiones en estudio, versiones en directo grabadas en Stuttgart. La verdad, pues una pena, y a mí me da mucha pena porque yo era uno de los grupos a los cuales pues tenía el ojo echado y quería ver en directo, porque la verdad un concierto de Status Quo pues es una gozada. La verdad es que tiene un montón de éxitos, temas con mucho ritmo para estar ahí pegando botes todo más de 2 horas, y me voy a quedar con las ganas. Otro más a la lista. Sí, pero bueno, yo me consuelo a pensar que aunque hubieran podido actuar por aquí cerca, no los hubiera podido ver, ya sea porque no hubieran actuado en Gijón, o ya sea porque las entradas tuvieran impuesto revolucionario. Sí, que de eso vamos a hablar más tarde. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos de Rick Parfitt, de Paz con Descanse. Lo que sí nos hubiera gustado escuchar. Sí, sí, esto sí, porque es uno de los más de sus más grandes éxitos. Estamos hablando, como no, del Rocking All Over the World, que yo si fuese Dios, Nacho, igual que le perdonaría la vida siempre a Ibáñez, yo para mí Ibáñez tendría que ser una persona inmortal, pues estos hombres estarían condenados a estar eternamente girando y cantando una y otra vez este Rocking All Over the World. We're going. y no Gonzalo, no estábamos escuchando dos canciones a la vez. No, aunque lo pareciese en algunos momentos. Estábamos escuchando el tema Sword in a Season of Crime del álbum Black Star, el álbum prácticamente póstumo del señor David Bowie, hace un año que nos dejaba, y siguen surgiendo noticias sobre proyectos inacabados. Sabéis, un musical en el que estaba trabajando, que me parece que se estrenó hace poco. Declaraciones de recientemente de Iman, pues agradeciendo pues a los seguidores que le han ayudado mucho durante todo este año de dolor y demás. Su hijo anunciaba que va a ser padre, el señor Duncan Jones, y también como guiño a los seguidores, diciendo que su padre sabía que iba a ser abuelo, que había sido un momento de alegría y tal. Así que ahí sigue David Bowie y por muchos años, porque seguro que poco a poco, como pasa con otras figuras como, yo qué sé, imprescindibles, como en su momento Elvis Presley, cada X años pues aparecerán reediciones de sus álbumes con tomas alternativas, colaboraciones con otros artistas, etcétera, etcétera, que están por ahí escondidas. ¿En dónde están escondidas esas grabaciones? A ver, si es Elvis Presley, las tiene la hija en casa. Estaba ahí Nicolas Cage buscando y no encontró nada. Sí, bueno, y Michael Jackson también, aquí han tratado de entrar todos. No, porque Elvis Presley las guardó a tiempo. Bueno, las canjeó por pastillas, pero eso ya forma parte de otra manera de entender la música. Pero por ejemplo, Yoko Ono... Pero por pastillas legales, ¿eh? Que Elvis no era un drogadicto. No. Y aquí no hemos dicho nunca que murió en la taza del váter. Nunca, no hemos sido nosotros. Pero por ejemplo, Yoko Ono, todos sabemos que tiene escondidos, en sabe Dios dónde, grabaciones... En lo más oscuro, en lo más oscuro, Nacho. Sí, cuando piensas que algo es terrible puedes ver el culo de Yoko Ono, como decía aquel meme de internet. Pues no sabemos dónde, pero Yoko Ono tiene ahí para dar y tomar. Y bueno, para... Gonzalo, ¿por qué te ríes? No sé qué me pasó por la cabeza ahora. Sí. Y el caso es que siguen saliendo grabaciones, por secula seculorum. Sí. Pues las de David Bowie las estamos esperando. Pues lo que os decimos, hace un año ya de su muerte, de la salida de este álbum, que por cierto, para mí tiene una de las mejores portadas a nivel de diseño gráfico de, no sé, de los últimos 10 años. Esa manera que hay que aparece de escribir el nombre del álbum, simplemente jugando con los brazos de una estrella, a mí me parece fantástica. Pues hasta aquí ha llegado por el momento la historia de David Bowie, pero nosotros seguimos escuchando más música de este Black Star. I can't give everything. house returns the prodigal sons, with blackouts hearts with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. Bueno, ya sabéis que estamos de aniversario, ¿eh? Nuestro programa Asbury Park cumple 15 años, primero en otra emisora que había aquí en Gijón, una emisora que pertenecía a la Asociación Juvenil Burbús. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, qué tiempos, ¿eh? Éramos jóvenes, sí, sí, de sí, hecho, sí. Como para pertenecer a una Asociación Juvenil, sí. Bueno, había ciertas trampasitas. Y aquella emisora de aquella, de aquella podías estar parado como 26 años por motivos filosóficos, como decían los Simpson. Aquella emisora cambió de nombre y todo, empezó llamándose Radio Babel, si no sí, me equivoco. Sí, sí. Y después, de nombre de asociación que, sí, sí, sí. Que la sostenía, sí, era una cosa. Y después pasó a ser Radio Asgaya. Y allí pues hicimos nuestros primeros pinitos en esto de la radio. Aprendimos un montón, nos lo pasamos muy bien. Sobre pasamos todo yo. Pasamos mucho calor. Sí. Yo me lo pasaba muy bien. A Nacho le tocaba trabajar más, ya que era durante años fue allí el responsable, digamos. Y muy buenos recuerdos. Y a partir del 2011, si no me equivoco, desde el 11 de junio o algo así, estamos aquí en esta emisora, en Radio Crash, que por aquí no celebramos, la mirábamos como la emisora abuela de Gijón. Sí, ahí solo hay carcas y, sí, sí, y sí. Gente que pone cosas raras y escucha a Manu Chao. Bueno, la verdad es que a Manu Chao sí que eso es, no cambió mucho. No. Bueno, pues algún día tenemos que traerlo aquí al programa, Manu Chao. Sí, sí, sí, espera por ello. Algún día, sí. El 30 de febrero. Y ahora pues vamos a aprovechar y vamos a escuchar una de las bandas que desde aquel de 2002 pues más veces se han pasado por nuestro programa, entre otras cosas porque es una de las de los grupos favoritos del señor Ignacio Ciudad. 30 años ya de esta canción, Gonzalo. Ya, qué bajón, qué bajón. Sí, y lo peor de todo es que me acuerdo perfectamente de los programas de videoclics que había en aquella época, que salían, bueno, más que este, salió el video, fue más conocido el video de la de I Still Haven't Found What I'm Looking For, que era cuando iban por las calles de Nueva York saludando a gente, a uno y otro. Y este vídeo en concreto imitaron a los Beatles, sí, los imitaron. Subieron a la azotea y se pusieron a... Eso se llama homenaje. Depende de quién lo haga, puede ser homenaje, copia, revisitado. Billy Joel también lo tenía, solo que en vez de tocar en una azotea, tocaba en un sótano. Y bueno, era la misma idea. Bueno, en este caso, a ver, la cuestión está en que estos duraron más o menos el mismo tiempo que los Beatles. Los Beatles estuvieron tocando arriba una hora y estos 40 minutos. Pero cuando los echó la policía fue cuando hicieron una pintada. Entonces ya se dijo, ya se acabó, aquí el chiste, vamos a ir saludando por ahí a la gente por las calles y se acabó la gracia. Era... Ah, pero de verdad, ¿estaba la cosa así hecha más o menos? Sí, sí, sí, ah, sí, sí, sí, sí, sí, claro, sí. Yo pensaba, no, yo pensaba que eso estaba preparado. No, no, a ver esto. O sea, estaba preparado para grabarlo. Les pero... pasó lo mismo que a los Beatles. Oye, que estamos aquí arriba y nos suben a dándonos porrazos. Pues hay que hacer algo. Y entonces cogió el spray y pintó. Entonces ahí fue cuando dijeron, señores, disuélvanse. Y no he nacido. Bien, la cuestión está en que desde bueno este 30 aniversario había que hacer una gira de homenaje a su propio disco y efectivamente así lo han hecho. Y hay un montón de fechas. y como no, nuestro país, esta gran nación, España, pues como no, está incluida en esa gira por ahora con una sola fecha. Sí, pero a ver, yo creo que esto tiene trampa porque el 18 de julio, día 18 de julio, Gonzalo, qué fecha para actuar en España, el 18, bueno, actúan en Barcelona, pero vamos al 18 de julio, ya está todo vendido. Luego hablamos de las entradas. Luego, y la siguiente fecha es el 22 en Dublín. Pero es que además está, creo que está vendido ya todo, pero no solo de España, está vendido todo, todo, todo. Sí, todo. Sí. Pues creo que fue a Ámsterdam que se ventilaron las entradas. Bueno, ahí se ventilan todos, la enrollan y se la fuman. Alguno, va a haber huecos libres dentro en el día del concierto. Pues unos 30 minutos. Hay que aprovechar que el papel es bueno de las entradas todavía allí. Y el de Dublín, que es un poco la actuación, porque aparte de Dublín, más o menos sigue una línea lógica las actuaciones. Hay las de Amsterdam, o sea, Holanda y Bélgica van en días consecutivos. Desplazamientos por carretera normal y corriente, pero el de Dublín está incrustado en medio. Es un sábado, el 22 de julio. Y antes de Dublín es Barcelona y después creo que es París. O sea, es un concierto donde ni siquiera se puede mover el escenario. El escenario, si en Dublín va a estar, que es Croke Park, que creo que ni siquiera es un estadio. Puede que hasta sea un parque. Para hacer un vídeo. Exactamente. Hombre, eso está más claro. Un poco pues, con los que se hacía. El otro día vi un, pero, por ejemplo, el otro día vi el reportaje del, pues así por casualidad, que se revelando en internet, del concierto de Pavarotti en Hyde Park. Lloviendo a todo llover, un 30 de julio del año 91, si no me equivoco. Estaba vivo todavía. Bien, es importante el hecho, sí. Por si alguien lo dudaba. Pero aquello se editó. Sí. Y bueno, igual que cuando fue Busto. También tenemos un famoso concierto de los Rolling Stones en Central Park, si no me equivoco, con Los Ángeles del Infierno como no fue Central Park, pero también estaba grabado aquello. En Central Park fueron Simon Garfunkel, sí. Que estas cosas lucen mucho. Bueno, el caso es que aquí en España solo actuarán el 18 de julio, está todo vendido, la gira está todo vendido. Queda algo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay fechas que se repiten, ciudades que se repiten, varias fechas. Y bueno, vamos a escuchar otro tema de este Joshua Tree, del que se cumplen 30 años, del disco y de la gira, que fue la primera gran gira, yo creo, de U2. Y vamos a recordar después un poco cómo estaba el mundo en el 87. Vamos a hacer como José Luis García. Pero luego hablamos de las entradas. Hablamos con José Luis García. Y tiene esto de humo. Vamos a escuchar ahora el tema. Bueno, yo creo que con el que casi todo el mundo se quedó. El With or Without You. You give it all, but I want more. With or Without You. Un tema que, para los que no lo sepan, no es una canción de amor. No la pongáis para abrir el baile de vuestra boda, amiguitos, porque no dice lo que pensáis que dice. Es una cosa que hay que está bien que lo repitamos, Gonzalo, porque son canciones que parecen de amor, pero no lo son. 1987, Nacho, que era campeón en ese momento, pesos pesados, yo creo que Gervain de Holyfield o algo así, ¿no? También sé, ¿no? Todavía no había llegado. 87 Mike Tyson. Mike Tyson estaba por ahí mordiendo orejas. Bueno, no todavía no. De aquella, yo creo que fue que Mike Tyson fue el primer año que fue campeón del mundo de boxeo. De aquella, en el 87, era el año después de que Maradona hubiera ganado el mundial. Que iba a decir yo que del país de donde venía esta gente, pues ya sabéis que había un conflicto gordete, En los años más duros de Lira. Sí, sí, que cada poco teníamos un atentado, incluso involucrados pues autobuses con niños y bueno, era una alegría. Bueno, pues estábamos hablando, ya sabéis, 30 aniversario de Joshua Tree, un álbum que, si no me equivoco, era el primero que les producía Brian Eno o... No, era el segundo, Brian Eno ya les produjo el de Unforgettable Fire del 84. Por cierto, el 15 de julio del 87, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, actuó U2 en un macroconcierto que tenía de teloneros a los Pretenders y a V40. La entrada valía 1.500 pesetas. Joder. Y el concierto congregó a 135.000 personas. Igual que ahora, Nacho. Igualito igual que ahora. Los mismos precios. Bueno, en esta gira me parece que en algunos conciertos van a estar de teloneros Mumford & Sons, un grupo en, ya en sabéis la gira americana, que han sonado aquí bastante durante el pasado año, aunque como no cambien de dirección... artística, creo que poco más van a sonar porque abandonaron esos sonidos folkies que tenían y ahora se nos están adentrando en el pop. Ya adelantábamos aquí que debía ser para vender y vivir de la música bien. Nacho, creo que nos vas a contar la experiencia que has tenido intentando conseguir entradas para el concierto de U2 el próximo 18 de julio en Barcelona. Pues sí, las entradas salían a la venta el lunes 16 y bueno, pues ahí me planteé yo a las 10 de la mañana hacer cola en una de estas páginas de usura / venta de entradas. Había tres. Las de siempre, no vamos a decir nombres. Te tenías que registrar antes, de hecho yo intenté, viendo que aquello no avanzaba, intenté registrarme otra vez con otra dirección de correo electrónico y no me dejaba, decía, el sistema tiene un error, es decir, que a partir de las 10:00, si no estabas registrado en esa página, no podías comprar entradas. El sistema estaba totalmente caído a las 10:02, como siempre pasa. Te recomendaban al principio las instrucciones: no refrescar no dar al F5, dejar que aquello siguiera. Y el sistema estaba totalmente caído. Ponía o error de sistema, se resolverá algo así en varios momentos en funcionamiento. 10:02, página caída. Pero si entrabas en páginas de reventa, veías que había entradas para cualquier localización dentro del Estadio Olímpico Barcelona a precios desorbitados. La más barata, 210 euros. Y ya sabéis normalmente quién son los que venden en esa reventa. Son las mismas empresas. Ya ha habido escándalos. O sea, esto no es algo que nos estemos inventando. De hecho, Vasco Rossi, que ya ha sonado aquí en el programa alguna vez, se ha dado de baja. Dice que nunca más va a vender entradas por internet a través de esas plataformas y ha denunciado lo que él considera una estafa que el público no puede hacer directamente y tenga que acceder en lo que se llama mercado secundario, que es la reventa de toda la vida. Y si ya por la página, digamos, normal, la oficial, te meten un impuesto revolucionario, esa entrada barata de 35 euros con el impuesto revolucionario. Espera, que sube, tienes la de 35 tenía 4 euros de gastos de distribución. O sea, nos ponemos en 40. Bueno, hay todavía. Pero esta era la entrada desde fuera del estadio, donde no ves nada. Eso es el impuesto revolucionario. Pero si además quieres ese seguro por si pierdes... ese seguro que si no desactivas la casilla te lo clavan, son 13 euros más. 13 euros más. Estaríamos ya entre 35, 39, 52 euros. Y a lo tonto, poco a poco te van sacando más y más duros. Ahora ponte que saques la de 175. No, antes vamos a entrar a otra, una entrada que me hizo mucha gracia, la de personas con discapacidad, que esta sí había disponible. Si tienes la desgracia de ir en silla de ruedas, puedes acceder al estadio con otra persona. En realidad pagas el precio de dos entradas, pero puedes acceder y máximo es un acompañante por cada persona que saque la entrada. Pues en este caso, Gonzalo, redoble de tambor. Me hago 70 euros la entrada y 8,50 de gastos de distribución. 78,50. Ahí, 8 euros. 8 euros que vamos a darle otra vuelta. 8 euros, que ahora nos parece poco, en las antiguas pesetas eran 1.500 pesetas. Casi, 8 casi. Euros son 1.500 pesetas, 1.300 pesetas. O sea, casi lo mismo que te costaba ver Audos en el 87. En el 87, sí, sí. Con Pretenders y V40 de teloneros. Toma ya. Exactamente, bueno. Si querías gastarte un poco más, por ejemplo, 100 euros, una entrada ya reservada, que ni siquiera es la zona VIP, es la zona VIP secundaria, esos 100 euros se convertían por arte de magia en 112 euros. 12 euros de gastos de distribución. Ya miras tú por qué hay 12 euros de gastos de distribución ahí y 8 en otro. Digo yo, si es la gestión de la entrada, debería costar lo mismo. Un euro, dos o 100, pero debería costar lo mismo. Tú estás pagando una entrada. Comisionistas de toda la vida. Pero ojo, ya la repera. Si querías el asiento VIP, el de aquí, cada vez que escupa bono, me da. Es más, ponemos unos canalones para que te vaya la salivilla directamente a ti. Seguro que salgo en las pantallas. 175 euros la entrada. Gastos de distribución, 21 euros. ¿Pero por qué? Si es lo mismo. Casi 4.000 pesetas de gastos de distribución. O sea, 4.000 pesetas que tienes que pagar de añadido por sacarte la entrada. Y el seguro aquí, lógicamente, es, si te equivocas, no son 13 euros. Posiblemente sean 32, 35 euros. Y no había manera. Sí. Puedes ir a la reventa por 242 euros, que había más de 1.000 entradas disponibles a las 12 minutos. ¿Cómo puede haber 1.000 entradas disponibles a las 12 minutos? Bueno, pues chicos, otra mafia más, ya si... Otra añadirá las GAE, tal... Pues esto, la venta de online. Vamos a escuchar más música de este Joshua Tree, que es lo importante, 30 aniversario. Y vamos a escuchar un tema de esos que no suenan tan habitualmente. No, escuché esto estaba en la cara B, cuando había cara B en los discos, era la segunda canción de la cara B. Se titulaba In God's Country y bueno, pues era un anticipo de lo que luego fue su siguiente álbum con música más en estilo americano, el Rattle and Hammer. Oh, Pues una vez más, no es que se nos haya echado el tiempo encima, no, es que nos hemos pasado de la hora ya. Si hemos atrasado el reloj y seguimos aquí en antena, vamos a tomar por la fuerza la hora de Arturo. Ya sabéis, ahora con todos vosotros se movía en la cantina, en lo que sonará, donde sonará lo de siempre, Eric Clapton. Os emplazamos, como no, hasta la semana que viene aquí en Asbury Park. Ya sabéis que la próxima semana el mundo va a cambiar. Donald Trump será presidente de los Estados Unidos. Pero nosotros aquí estaremos... igual ya se acaba el mundo. Al pie del cañón, como suele decir nuestro amigo Falo, en el 105 de la FM, en Radio Crash, a la izquierda del dial. Y hasta la semana que viene os dejamos con más música de U2, pero antes recordaros que en los micrófonos, en el micrófono y también en los controles, pendiente de redes sociales, con 22 en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, Gonzalo Martínez. Recordad que nos podéis encontrar en Twitter, en @asburypark_crash y también en Facebook, que es Asbury Park en Radio Crash. Y como no, ya sabéis, también en la página web de Radio Crash, radiocrash.org. Pues nos vamos con el I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ahora sí, la semana que viene más. Adiós. Adiós.